queremos saber dónde va a ir la plata de los usuarios y de qué manera se van a invertir esos recursos. De qué manera las empresas van a tener que dar cuenta mes a mes, así como exigen esa actualización en sus ingresos, mes a mes, cuáles son rigurosamente las inversiones que van a permitir que en la Argentina tengamos un mejor servicio. Por supuesto que reivindicamos también el rol del Estado. Queremos saber, queremos entender del gobierno nacional cuál es el plan, de qué manera vamos a poder avanzar en esa soberanía energética que tanto necesitamos, de qué manera se va a financiar y con el Estado, con un rol estratégico, vamos a poder construir el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Esa obra que inició y terminó en su primera etapa el gobierno anterior y que quedó allí, ya casi licitado para que este gobierno lo pueda ejecutar y para que los argentinos podamos avanzar seriamente en ese objetivo de soberanía energética y de posicionamiento estratégico. Para eso, la necesidad de un rol del Estado estratégico. Para eso es fundamental que los recursos de los argentinos no queden en manos solamente de la rentabilidad de los accionistas. Por todo eso es que rechazamos de manera muy clara y muy categórica el pedido de este incremento. Por eso le pedimos al Gobierno Nacional que entienda. No venimos a poner palos en la rueda, no venimos a oponernos, venimos a anticiparlos, a advertirles que entiendan lo que está pasando en la calle, que hacen las cuentas al revés, que aumentan tarifas, aumenta la prepaga, aumentan los servicios y bajan los salarios y las jubilaciones. Bueno, en esa Argentina el único resultado posible es que cientos de miles de familias vivan angustiadas como lo están viviendo, como lo están haciendo hoy. Por eso estamos convencidos de que este no es el camino, de que el camino es definitivamente que las inversiones las haga el sector privado a riesgo suyo. El camino es que haya una tarifa social garantizada. El camino es que podamos garantizar la zona fría como política de Estado.